La tercera semana de mayo, la Unidad Educativa Gran Colombia le rindió un homenaje por sus 34 años de trayectoria como docente. Ha participado en un sinnúmero de concursos de oratoria y de libro leído. En la actualidad prepara la presentación de tres libros con temática de poesía, biografía y lectura. Estamos hablando de la escritora, poeta y docente Dogma María Pazmiño, quien conversa esta mañana en los estudios de la radio con nuestro compañero Alex Mora. Adelante. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 100.9 de Cultura FM y también en los 940 de amplitud modulada, las dos radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos en el segmento de opinión y de entrevistas. Y vamos a arrancar por ahí contándole parte, detalles a la gente de lo que es su trayectoria. Bienvenida, María. Muy buenos días. Muchas gracias, una infinitud de gracias por esta apertura para conversarles un poquito de lo que... de lo que me gusta hacer, de lo que amo hacer, de lo que me apasiona hacer. Y es pues descubrir en mis niñas esa pasión por la palabra, por las letras. Entonces, de a poquito pues les voy puliendo. Ya van perdiendo el temor de hablar frente a un público. Y se vuelven diestras. Hablamos con todo el cuerpo. Y lo que se dice con la boca pues hay que conjurarlo con el movimiento del cuerpo. Y bueno, esta praxis durante 34 años ha sido más que placentera, porque desde mis 15 años escribo, no dejo de escribir, me siento complacida. Y pues más aún todavía cuando mis niñas hacen eco de mi sentir, de mi creatividad, de mi fantasía. Y pues ojalá de aquí pudiera pues la Casa de la Cultura auspiciarme para yo poder publicar mis obras. Tengo cuentos para niños, para adultos, tengo dos poemarios, tengo discursos, relatos, unas cuantas novelitas, y pues mi anhelo mayor es poder publicar alguna vez. Dogma, ¿cuál sería el aspecto más a destacar durante estos 34 años con todos los jóvenes, niños, chicos que usted ha trabajado, hombres, mujeres, la influencia que usted considera ha dejado en todos estos años en cada uno de ellos? Bueno, mi influencia, mi contingente, es haberles dejado esa llama por el amor al arte, por el amor a la declamación, a la oratoria, a ser personas más sensibles, más humanas, y más que todo ser buenos comunicadores con la palabra bella. ¿Cuántas veces ha estado Dogma participando en los concursos intercolegiales? He estado pues muchas, muchas veces. Hemos ganado tantas y cuantas medallas de oro, de plata, de bronce. Recuerdo que en un año ganamos en el colegio el concurso de libro leído Carlos Romo Dávila, que ahora, por cierto, ya no hay. Recuerdo que un año ganamos como 5 medallas en este trabajo del libro leído, la modalidad oral y escrita. Yeah. Sí, fue la satisfacción más grande que he tenido. Y pues, como mencionaba hace rato, mi deleite mejor, mi complacencia que me eleva a otros cielos es que mis chicos han declamado mis obras, obras de mi autoría. Para seguir conversando de más temas y no olvidarnos uno de los más importantes de esta entrevista, este reconocimiento que le otorgó hace pocas semanas su institución, el Instituto Gran Colombia, coméntenos más por qué se dio, cómo fue esa celebración, esa jornada. No, fue una jornada bastante placentera, pues ya llevo 34 años en la práctica docente. Los 4 primeros años trabajé en el Centro de Formación Profesional Básica Santa Teresita, luego trabajé en el Instituto Agropecuario Genoveva Germán, luego en el Colegio Nacional Machachi, y 30 años consecutivamente en la Unidad Educativa Fiscal Gran Colombia, que ahora lleva ese nombre. ¿Cuál es la anécdota? Por supuesto, Dogma, serán muchas, pero ¿cuál es la más especial que le deja el colegio hasta el momento? Bueno, pues desde que yo me inicié allí como inspectora, fui 15 años inspectora de curso, pero sin embargo de ser inspectora de curso, yo ya trabajaba con mis niñas, teníamos 6 horas de clase como profesoras de, de la especialidad que teníamos, y yo ahí ya trabajé con las líderes de los quintos, con proyectos de ecología, con proyectos del desarrollo del arte, y pues a pesar de no estar tanto tiempo con las niñas, logré motivarles en el arte y ganábamos los primeros lugares. Sí. Decíamos, como parte de la presentación, nuestros eventos donde, por supuesto, estuvo presente también la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañando al Instituto Gran Colombia, al Colegio Gran Colombia, donde ha participado. Y también se dio este concurso de declamación en el Colegio ISM. ¿Cómo transcurrió esta jornada, donde, por supuesto, hubo participación también suya, Dogma, con una de sus alumnas? Ahí, pues, nos llevamos tremenda sorpresa porque sucede de que yo le inscribí a la niña el 6 de mayo y el concurso fue el 30 de mayo. Y llegamos al concurso y la niña no estaba inscrita. Y pues la preparación no es de un día para otro. Fue más de un mes. Y, oh sorpresa, que la niña no estaba inscrita. Entonces le pregunto a la persona que organizaba y me dice, la niña no está inscrita. Yo digo, pero ¿cómo, si se le inscribió el 6 de mayo? Y a la niña se le inundaron los ojos, y el señor padre de la niña, que igual estaba, entonces ese rato... Y de preparación de más de un mes, ¿no? Así es, de más de un mes, sábados, domingos, y es que este arte de la declamación parecería fácil, pero es bastante complejo. Cada palabra, cada verso, cada pausa tiene su sincronización, y pues hay que ir puliendo de a poco, primero con el dominio del texto, una serie de momentos que ella debe alcanzar. Dogma, coméntenos, ¿cuántos libros tiene usted listos, que usted lo decía precisamente, se ha buscado también acá, que sean presentados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por nuestra institución, por nuestra editorial? ¿Cuántos libros tiene usted? Coméntenos parte, por supuesto, un extracto de lo que es cada uno de ellos. Bueno, pues tengo, como les decía, tengo dos poemarios, Marella 1, Marella 2, donde están recopilados trabajos desde mis 15 años hasta ahora, pues que ya voy por la sexta década. Ya están mis cabellos pintándose blancos. Y pues tengo dos poemarios, tengo discursos, relatos, cuentos para niños, cuentos para adultos, poesía exótica, una novela, Mandolina Malú. Tengo el diario de un padre joven y pues siempre estoy escribiendo, no dejo de escribir, y es lo que amo hacer, lo que me gusta hacer, y más todavía pues si puedo llegar con esas letras a mis estudiantes para que socialicen pues a un público. ¿Cómo ve actualmente, y por supuesto bajo su cargo de maestra, de docente, este ánimo de los chicos? Se habla actualmente, usted sabe, de las redes sociales, de otras actividades, y que seguimos en esa estadística de que el ecuatoriano en general lee muy poco. ¿Cómo lo mira usted? Ahora les digo, es bastante penoso, es más que penoso ver a los chicos que ya no les gusta leer, solo están en las redes, están dedicados a todo y a nada. Y pues uno trata de motivarles en esta praxis lectora, pero es bastante complejo. Pero en todo caso, pues les digo que si se logra motivar, aun cuando sea unas 3-5 personas de una población estudiantil de 30, es bastante. Pero lo ideal sería que todos se motiven por la lectura, pero desgraciadamente no es así. La escritura formal está más que quebrada. Perfecto. Dogma, usted quería compartirnos, por supuesto, uno de los poemas, y a propósito de estos días, ¿no?, que estamos en esta semana de junio, y por supuesto este día especial que es el Día del Padre. Muchos padres jóvenes, padres ya de edad avanzada, y por supuesto nuestros abuelos. Y hoy festejamos al Día del Padre, estamos recordando a todos a nuestros padres y abuelos, ¿no? Y precisamente Dogma nos tenía un poema relacionada a lo que es estas historias que se hablan mucho, ¿no?, de qué te contaban tus abuelos, qué te decían tus abuelos, y relacionada a lo que es este mágico acercamiento entre lo que es un hijo a su padre, un nieto a su abuelo, Dogma. Con mucho cariño les voy a leer este poema intitulado El Taita Pichi. Ay, cómo quisiera treparme yo en los hombros del Taita Pichi, en los hombros del Taita Pichi. treparme yo, abrir los ojos alegres con la luna y el sol, la lluvia y el viento, soñar y cantar sus fantásticas historias. Casitas de crema, caramelo y chocolate, y balcones de geranios colorados, templos de pan de oro, colocados perfectos en las callejas estrechas de rectangular galleta. Entrar en sus labradas puertas de madera añeja y deleitarme en sus huertos con la higuera del duende, el manzano y los cerezos, la mariposa esquivia, los saltamontes y la minúscula mariquita. Mirar extasiada al guiracchurito, catador certero de las esencias mejores, las serenas hortensias, las dulces azucenas, las violetas celosas y las cándidas magnolias. Llegar a la estancia de la abuela y regocijarme con su ternura infinita, sus dichos y dicharacheros, hasta proverbiales. Un jarrito de morocho con empanadas de Castilla, tal vez una mazamorra morada con guagua de pan. O a lo mejor un juchito o quizá unas melcochas. ¡Qué linda es la casa de mi abue! Vengan, vengan todos gustosos para amar y cuidar la estancia de la abuela, esposa fiel del Taita Pichi. ¡Ay, cómo quisiera treparme yo en los hombros del Taita Pichi! ¡En los hombros del Taita Pichi treparme yo! Perfecto, un fuerte aplauso entonces para nuestra invitada que nos ha deleitado esta mañana acá con este poema relacionado a lo que decíamos, a lo que estamos viviendo, ¿no? Este festejo por el Día del Padre y que seguramente todos en nuestras casas dedicamos unas palabras a ese ser querido, ese ser especial que tenemos. Dogma, queríamos agradecerle por habernos acompañado acá. Ha sido un gusto tenerla y compartir más de su trayectoria, por supuesto. Como decíamos, tenemos acá siempre en nuestros micrófonos a la gente que expande lo que es el mundo del arte, de las letras, de la música, de la poesía, de la actuación y, por supuesto, todas las ramas que tienen que ver en cuanto a arte y cultura y, por supuesto, dentro de eso, la poesía, la declamación y la docencia, como lo es la maestra Dogma María Pazmiño. Dogma, nada más su despedida. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la apertura de la apertura que han tenido conmigo acá la radio de la Casa de la Cultura. Y pues quiero terminar motivándoles con lo que es la lectura. Lo que veo, leo. Lo que aspiro, leo. Lo que me alimenta, leo. Lo que escucho, leo. Lo que palpo, leo. Todo leo. Igual que ustedes. Y es que cuando uno lee, lee para escribir y escribe para leer. Entonces el pensamiento se inflama y eso es maravilloso. Es esa capacidad celestial que el Señor de la infinitud nos ha concedido para poder entender, decodificar las cosas a nuestra peculiar manera. Y lo que es mejor todavía, poder compartir ese juego formidable de la palabra, poner a volar la imaginación, la fantasía, el ingenio, la sensibilidad. Y cuando viene la inspiración, lo único que se quiere en esos instantes, perturbación ninguna, porque es como entrar en shock, un estadio de trance brutal. Es un encantamiento de no sé con quién, con un ángel o con Lucifer. Pero lo que sí sé es que es un conjuro de amor para después sacar a la luz al hijo, con dolor, con alegría, con esperanza, con temor. Un cúmulo de sensaciones encontradas participan, inexplicables, todas y cada una de ellas. Y el corazón latiendo desenfrenado de la emoción. ¡Ay, cómo me gusta leer para escribir y escribir para leer! Muchas gracias. Perfecto. Estuvo esta mañana con nosotros entonces la docente del Instituto Gran Colombia, Dogma María Pazmiño Llanes. Dogma, muchas gracias. Muchas gracias.